parece que es una muestra que es un orgullo que hoy podamos tener en Olavarría esta muestra por la calidad internacional. Es la sexta ciudad del mundo en la cual esta muestra se está presentando. Tiene una larga historia en cuanto a lo que ha significado Miguel de Molina como artista en la Argentina, que quienes lo conocieron, inclusive hay gente de Olavarría que se fue enterando de esta presencia y nos han venido con el relato de aquellos días en los cuales pasó Miguel de Molina en Olavarría. Y creo que tiene que ver con esto de transformar a nuestra ciudad en una referencia regional, provincial en materia cultural, no solo por los eventos de esta naturaleza y de estas características que son sumamente importantes, sino por una tarea diaria en todos los rincones de la ciudad que nos permite utilizar o construir una herramienta como es la cultura, utilizar la cultura como una herramienta de integración, de inclusión social. Hoy tuvimos las presentaciones de todos los centros de día y uno veía cómo los chicos a través de la cultura, del arte, distintas expresiones, van generando mecanismos de integración y de inclusión social, y cómo podemos mostrar estas muestras que tienen jerarquía internacional, que nos va a permitir a Olavarría, que mucha gente fuera de Olavarría y los propios olavarrenses disfruten algo que no es fácil que esté al alcance de todos. Intendente, en cuanto al acceso, ¿va a ser similar a lo que ha sucedido con Dalí? Digo, ¿se va a poder establecer algún día gratis durante la semana? Usted mencionó en el discurso que van a venir los chicos de las escuelas rurales, se van a hacer las visitas guiadas como se hizo con Salvador Dalí. ¿En todo ese tema va a ser similar a lo que fue Dalí? El esquema es el mismo. Si nosotros trabajamos mucho en la muestra de Dalí para que los chicos de todos los rincones del partido de Olavarría puedan disfrutar de esta muestra, de esa muestra y de esta también ahora. La verdad que para nosotros fue una experiencia muy interesante. Chicos de Escuela de Campo, de Jardín de Campo, pudieron venir a disfrutar de una muestra que es imposible que puedan, que hubieran imaginado alguna vez en su vida poder acceder. Esto es exactamente lo mismo. Hay una inversión importante que hace el gobierno municipal, pero además con una visión de instalar a Olavarría como una ciudad que respeta la cultura, que integra la cultura, que tiene la potencialidad de realizar este tipo de actividades en función de algo que se fue recuperando para el patrimonio de los olavarrenses, como es este magnífico centro cultural. Bien, José, bueno, consultarlo ya por último con lo que tiene que ver y que está relacionado con esta muestra en todo lo que se refiere quizá a lo que va a venir después, ¿no? Yo sé que a usted no le gusta adelantar mucho, pero digo, ya seguramente se está pensando, apenas se puso Salvador Dalí se estaba pensando en otra cosa, se está pensando en mantener este ritmo, por lo menos en lograr, en seguir poniendo a Olavarría como una referencia cultural no solo en la región, sino también a nivel nacional, podemos decir. La verdad que es una aspiración, esto va a depender obviamente de los recursos, depende también de... hay que ser equilibrado en esto de no hacer solamente grandes eventos, sino que también hay que dedicarse a la cultura de todos los días. Este tiene que ser un espacio para que muchos más artistas olavarrenses presenten sus obras. Olavarría ha tenido un ciclo, yo creo que magnífico, vinculado a la formación y trascendencia de músicos a nivel nacional inclusive, y lo mismo nos va a empezar a pasar paulatinamente con lo que significa las artes plásticas, y este es el lugar para las artes plásticas. Así que hay que conjugar mucho lo nacional, lo local, con estos eventos tres o cuatro veces al año que nos permitan ser una referencia regional o nacional, inclusive, como vos decís, en materia cultural. El año que viene, digamos, uno aspira a poder continuar con la política cultural. La verdad que aspiramos a poder darle una buena... un buen posicionamiento al museo, al Damaso Arce. Allí estamos pensando en muestras más vinculadas a lo que ha sido la vida de Arce, a lo que es el arte de la orfebrería, el arte del trabajo en bronce, así que es muy posible que estemos trayendo alguna obra de esas características que nos permite el museo albergarla bien, pero además aprovechar la oportunidad para poner a tono con lo que significa hoy esta nueva calidad de los edificios municipales, que vamos a tener que realizar una inversión importante ahí en el museo. Intendente, es un tema provincial, pero hablando de las artes, tenemos una escuela provincial de artes visuales aquí en Olavarría y es una importante cuna de artistas también lo que tiene que ver con eso. ¿Usted debería mediar o ha intentado hablar con la gente de la provincia con respecto al edificio, si bien ahora ya va a estar durante cuatro años, ¿verdad? Artes visuales tiene asegurado la continuidad. Sí, mira, el tema de artes visuales, hoy están estudiando 166 alumnos, de acuerdo a los datos que me pasaron, y hay unos 65 profesores que alberga esa escuela. Es una escuela a la cual la provincia le garantiza la continuidad edilicia, con lo cual me parece que hay cosas que se van a resolver de acuerdo a los presupuestos que tenga la provincia. Me parece como tantas cosas que la provincia hace permanentemente, que se invierte en edificios, que cuando a veces la provincia no puede, invertimos nosotros. Hoy la Barría tiene 30.000 chicos en edad escolar, razón por la cual hay que ser muy prudentes con la priorización de las necesidades que tenemos en materia de edificios en función de los recursos que se tienen, ¿no? Intendente, gracias. Gracias a ustedes.